Nada como la vida de jubilado. La mayor de tus preocupaciones es acerca de qué debes de preparar para cenar o sobre las filas que hay que hacer para pagar las compras de la semana. Claro, todo va perfecto hasta que por alguna misteriosa razón uno de tus compañeros de cuando hacías trabajitos para las agencias de inteligencia aparece y quiere sacarte de la bonita monotonía en la que quieres tener una vida tranquila con tu esposa. Y es entonces cuando todo se va al carajo porque al parecer debes salir del retiro. Es difícil ser Bruce Willis interpretando a Bruce Willis en otra película de balazos, como las de Bruce Willis. What are we doing here with all this bullshit? We're having a ball and living life. Frank, what are you doing here? I need you. Look, I'm retired, okay? You haven't killed anybody in months. That's a positive thing. They're coming. I can feel it. 96 hours ago, somebody said you and I took part in an operation called Nightshade. At the height of the Cold War, a Megaton device was smuggled into Moscow piece by piece and then reassembled. The scientist was Edward Bailey. He's in an asylum for the criminally insane. Frank Moses, my dear fellow. Why are you so old? You've been locked up here for 32 years. Come on, Frank, you're gonna be kidding me, yeah? Come on, put him up. A DC Comics no se le da tanto crédito como a Marvel en cuanto al éxito de las adaptaciones de cómics a la pantalla grande se refiere. Claro, Marvel mostró una fórmula exitosa que culminó con la cinta de los Vengadores, pero eso no significa que todo lo que hay en los cómics son monitos con capas o máscaras. Red 2 es la secuela de la exitosa cinta basada en un cómic originado en Wildstorm y que es propiedad de DC, y prefiere enfocarse mejor en la vida de los famosos retirados y extremadamente duros. Principalmente el buen Frank, Bruce Willis, quien solo quiere una vida tranquila con Sarah, Mary Louise Parker, pero que a pesar de no quererlo, deberá de hacer caso a los consejos de su amigo, el paranoico Marvin, John Malkovich, ya que alguien los está persiguiendo, ya que los necesita para encontrar un arma olvidada de la época de la Guerra Fría. En su búsqueda tendrán que encontrarse nuevamente con Victoria, Helen Mirren, y tratar de escapar de Han, Byung-Hun Lee, quienes han sido contratados para acabar con nuestro exagente favorito. Entre los invitados también tenemos a Bailey, Sir Anthony Hopkins, un científico olvidado que podría tener la clave para resolver todo, así como a Katia, Catherine Zeta-Jones, una agente de inteligencia rusa que tuvo su pasado romántico con el personaje de Bruce Willis. 11 million people are gonna lose their lives if you don't help me. Is there any way you could tell us where the bomb is? I invented it. Not good. MI6 has just given me a contract to kill you. Apparently you're number one on Interpol's most wanted. What did you say? It's important to enjoy life while you still can. They're sending an old friend of yours as well. He's the best contract killer in the world. We need help. La primera cinta fue un trabajo modesto pero bien realizado, que gracias a los actores que participaron es que logró tener buen éxito en la taquilla, el suficiente que les garantizó una secuela que ahora llega a las pantallas mexicanas. Desafortunadamente, esta secuela no ha alcanzado a acumular tan buenos números como la anterior cinta, a pesar de que ha contado con una muy buena aceptación por parte del público en general. Una película que conserva el espíritu del original, pero que muestra una evolución natural de los personajes. El sentido del humor establecido originalmente por el creador Warren Ellis está presente, así como la acción y la violencia propia del escritor conocido también por clásicos de las viñetas como The Authority o Planetary. Mientras que la trama podría parecer muy estándar y similar a la de buena cantidad de películas lanzadas directo a DVD de Van Damme, es gracias al talento actoral que la cinta resalta. John Malkovich como el paranoide sabelotodo es genial, y la inclusión de Anthony Hopkins como un profesor mentalmente inestable trae sensacionales momentos de humor. Por otra parte, el manejo autorreferencial que hacen los personajes nos transmite el cómo se estuvieron divirtiendo durante la realización. El ver a Helen Mirren interpretando a la realeza británica y después criticarse a sí misma por hacerlo no tiene precio. Hello, Frank. Who is she? Trouble. How are things? Yeah, Frank. How are things? What happens in the Kremlin stays in the Kremlin. De las secuelas basadas en personajes del noveno arte que se estrenaron este fin de semana, definitivamente disfruté más Red 2 muy por encima de Kick-Ass 2. Quizás sea la edad y por eso me identifico más con los maduritos que con los pubertos con mallas. O quizás es que el hecho de que se exploren personajes sacados del cómic no heroico da un respiro dentro de la cartelera de este verano que ya casi termina. gave her a gun. She has no idea what to do with this. I know exactly what to do with it. Oh! Pull the trigger! It'll be like the old days, Frank. I hate her so much. You're dead, man, Moses. I ain't dead yet. I never heard of you. Must be a little bit before my time. Well, you've heard of me now. Saving the world! Nostrovia! Nostrovia! Будем